ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el espacio de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas tardes a todos, estamos en la posta del Paraná. ¿Cómo andan, Trini? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Bueno, quinto programa de la Posta del Paraná. Una semana mucha lluvia, ¿no? El clima está poniendo a prueba también nuestros territorios. Sí, inundaciones en el litoral, inundaciones también acá en los barrios de Escobar, que no tienen mucha difusión, ¿no? En el barrio San Luis, por ejemplo, el fin de semana pasado también estuvieron con la calle anegada, no podían salir del barrio por el agua. Más tarde vamos a estar hablando con un vecino del barrio San Luis. También tenemos una noticia muy importante sobre dichos del intendente Ariel Suharchuk, que bueno, aparentemente detuvo algunas obras de emprendimientos privados. Sí, tengamos en cuenta que el día de ayer se iniciaron las sesiones en el Consejo de Deliberantes de Escobar, en el cual estuvo hablando el intendente Suharchuk, haciendo declaraciones específicas sobre los humedales y sobre los emprendimientos privados, que bueno, vamos a tener un invitado que nos va a estar contando el tema, Jorge Sbatón. Sí, se esperaba mucho la voz del intendente porque hace dos o tres días atrás se supo de la clausura municipal a aproximadamente, no sé si 1.500 hectáreas o 2.000 hectáreas de emprendimientos, que llamativamente no hubo un comunicado oficial del municipio anunciando esto, sino que salió en el día de Escobar, un medio bastante afín al intendente. Bueno, ayer estuvo la sesión, vamos a escuchar, como decía Trini, a Jorge Sbatón, a ver su opinión sobre todos estos temas. Así que, bueno, retomaremos esta noticia más tarde. También tenemos panorama, digamos, nacional, internacional de noticias. Sí, llegaron otras inundaciones al Poder Ejecutivo, noticias por todos lados en relación a los nuevos decretos sancionados. Vamos a tener una invitada, Fabiana, que es de Red Eco, un colectivo de comunicación y cultura, y nos va a estar contando un poco sobre qué se está hablando cuando se decreta este nuevo decreto de necesidad y urgencia, que ya Macri lo había sacado en diciembre. Y nada, se termina la ley de medios iniciada en el 2010, una de las leyes más democráticas. Más debatidas. Llega a su fin, ¿no? En el Congreso que mismo la parió, llega a su fin, llega a su muerte. Bueno, y tenemos también invitados en el piso, compañeros y compañeras de Ensamble Cultural, que nos van a estar contando de un evento que organizan por segundo año, esta oportunidad en la Plaza de Escobar. Bueno, nos van a estar contando todos los detalles de esta actividad. Así que, bueno, bastante también para charlar, para hablar de... Tenemos efemérides también, siempre el bloque de efemérides. La agenda cultural. Y bueno, volvemos en breve, vamos a un tema musical. Juan Pablo, nuestro operador, nos va a sorprender. Nuestro nuevo operador. Sí. Escuchamos a Miss Bolivia, ¿no? ¿Quién? Bomba Estéreo. Ah, Bomba Estéreo. No sé quién dijo Miss Bolivia. Bueno, no importa. Bomba Estéreo, cualquier cosa. Bueno, volvemos entonces con la noticia que hablamos al inicio. El intendente Suharchuk como declaró que hay obras de country de Eidico, de Constantini, que están haciendo obras que son ilegales o que al menos no presentan la autorización del municipio. Están haciendo movimientos de suelo y mucho más no se amplió. Sí, es la noticia, digamos, local de la semana, porque no es normal que haya una clausura de tanta dimensión, porque no es una clausura de un terreno, de 2 hectáreas, 30, estamos hablando de casi 2.000 hectáreas de emprendimientos que son clausurados en un contexto de reclamos, de asambleas, de vecinos, de muchos sectores que están planteando que hay que frenar definitivamente todos estos negocios. Bueno, la clausura por lo pronto no es tan de fondo, pero es un hecho para destacar, ¿no? Sí, solo Puerto de Laos está ocupando 1.400 hectáreas y... Y bueno, ayer en el inicio de sesión del Consejo Deliberante, el intendente también hizo mención a esto y estamos en comunicación con Jorge Sbatón, vecino, integrante de la Asamblea en Defensa del Humedal y de la organización Vecinos del Humedal. Está en línea con nosotros y estuvo presente ayer. ¿Nos escuchás, Jorge? Sí, perfectamente. Buenas tardes, noches, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien acá? Estábamos comentando esta noticia que, bueno, bastante importante para nosotros que venimos luchando, digamos, y moviéndonos para que terminen de destruir nuestros humedales para conservar estas tierras. Así es, sí, es alentador que el intendente por lo menos se haya noticiado del tema, lo mencione, que nos reconozcan, porque, bueno, en la reunión de ayer algunos concejales se acercaron, expresaron que se estaban elaborando algunos también proyectos de ordenanza, que les gustaría charlarlo con nosotros. O sea, que no somos bichos raros, digamos. El tema de los humedales, a raíz, lamentablemente, de las inundaciones y las catástrofes que hubo últimamente, como que ha tomado mayor jerarquía y más notoriedad en los medios, ¿no? Así que sí, es alentador, yo por un lado sí, pero también hay que ver lo que falta, digamos, y lo que no, algunas cosas que a mí personalmente me preocupan, ¿no? Que si bien el intendente anunció que se han detectado algunas flojedades de papeles de algunos de los emprendimientos, hay que ver a qué se refiere, porque tal vez esos mismos emprendimientos presentan algunos papeles y con eso siguen marchando, ¿no? Tampoco se menciona mucho el tema hay un concepto en la ley de medio ambiente que es la remediación. O sea que cuando se comete algún daño ambiental, se debería remediar, o sea, tratar de volver el ecosistema que se ha dañado a su estado natural lo mejor posible, ¿no? Y de eso tampoco se habla, no se habla de esas cuestiones, que es ir a tocar un poco más profundamente los intereses de estos emprendedores, ¿no? Claro, no sea cosa, Jorge, que después esto se pueda solucionar con alguna multa, digamos, con algún papel que se pueda conseguir y todo sigue igual. Digamos que la postura de la Asamblea en Defensa del Humedal y tu postura sería concretamente que frenar definitivamente estos emprendimientos que están a mitad de camino. Sí, no solo frenar, yo creo que el freno tiene que ser ya, porque ya por todos lados estamos viendo, creo que nadie puede discutir lo contrario, que todos estos emprendimientos tienen una afectación en el escurrir natural del río y tienen una incidencia, si bien no son los causantes, tienen una gran incidencia, ¿no? Eso lo dice también, lo menciona el estudio de Cerman, que es la empresa que contrató la Dirección de Hidráulica de la provincia el año pasado, estuvieron todo un año haciendo una, lo que se llamó el plan maestro, ahora te digo bien el nombre que lo tengo por aquí, estudio, plan integral y proyecto de obras y regulación y saneamiento para el río Luján, ¿no? para toda la cuenca. Y ellos mismos ahí están mencionando el problema de todos estos rellenos, ¿no? Y claramente recomiendan que lo que queda de humedales en la cuenca baja del río Luján, todas las planicies de inundación, o sea, los humedales que nosotros conocemos bien, porque los tenemos acá en el partido, recomienda que eso quede como reserva. También yo critico que no van un poco más allá y no se meten con el tema de remediación, pero yo creo que eso hay que nombrarlo, ¿no? Porque, o sea, se va a seguir inundando. Es más, el estudio de Sherman menciona también que estos barrios que están supuestamente protegidos por todas esas polderizaciones que hicieron y terraplenes, también están en grave riesgo, porque esos polders, la altura, se calculó para las lluvias normales que uno conoce, pero con el tema del cambio climático, las lluvias extraordinarias que está habiendo, los tipos ahí adentro están en grave riesgo de que haya una catástrofe de inundación también. Si llegan a fallar también los sistemas de drenaje que tiene, que tiran el agua para afuera, inundando, digamos, dicho sea de paso, a los vecinos que quedamos afuera, si llegan a fallar esos sistemas, ¿y quién va a pagar después todos los daños que pueda haber ahí adentro? Yo creo que hay que, el tema de la remediación hay que mencionarlo, y la remediación implica la relocalización de estos barrios. El estudio de Sherman habla de relocalizaciones también, pero no queda claro o se da por entendido que es relocalizar a la gente más humilde que se inunda. Eso también es correcto, digamos, hay muchos barrios humildes que están constituidos también sobre lugares que se inundan, estén o no los emprendimientos, y a esa gente habría que darle una solución de vivir en un lugar seguro dignamente, ¿no? Jorge, hay un avance importante en las últimas semanas, lo venimos hablando en el programa, que es un fiscal federal que hace propio los reclamos de distintas organizaciones, le pide a la jueza federal Arroyo Salgado la paralización de todas las obras. Creemos que no habla de remediación, pero de todas maneras es obviamente importante porque, bueno, es el primer fiscal federal que se está haciendo cargo de esta problemática. ¿Se puede adelantar algún tipo de movilización o protesta o actividad que se esté planeando de cara a reclamarle a la jueza que tome esta medida? Sí, bueno, justamente cuando salió esta solicitud del fiscal Domínguez a la jueza Arroyo Salgado, que es la que está llevando la causa ahí en el Tribunal de San Isidro, se nos ocurrió a una serie de compañeros de distintas organizaciones hacer un acto de presencia, digamos, como para respaldar este pedido de que se detengan ya todas las obras, ¿no? Porque día a día vemos que siguen rellenando y cada relleno, cada metro cúbico de tosca que se rellena, es un metro cúbico menos de reservorio, de capacidad de reservorio que tienen los humedales para contener las inundaciones, ¿no? Entonces es como que, si el pedido esto ya tiene, creo que es más de un mes, ¿no? Fue en marzo, por ahí por marzo, y es preocupante que la jueza no disponga de una medida. Independientemente de que la jueza lo disponga, yo creo que los intendentes también tienen la facultad de pedir que se detengan todas estas obras, porque, bueno, están en riesgo los pobladores de su municipio, ¿no? Y bueno, en ese sentido, hay que reconocer que tengo entendido que en Escobar el intendente mandó detener las obras. Yo realmente no tengo chequeado que realmente se hayan detenido, no sé si alguno ahí de los que están presentes pudo chequearlo, y no sé si tienen capacidad también como de inspectores o cierta fuerza pública para obligar a los emprendedores a retener los rellenos. Justo hablábamos de eso, que en realidad no hay ningún documento oficial, digamos, sobre este hecho, simplemente la noticia que publicó el diario El Día de Escobar. Te quería preguntar, Jorge, sobre el inicio de sesiones del Consejo Deliberante de ayer, que, bueno, como Asamblea en Defensa del Humedal estuvieron presentes levantando una vez más el reclamo allí en el inicio de las sesiones. Sí, efectivamente estuvimos ahí con la presencia como para mantener el tema candente. Él hizo mención a la problemática el intendente. Disculpen que no recuerdo bien todo a lo que se refirió. A mí me quedó esa preocupación que comentaba antes, ¿no? Pero bueno, él dijo que se estaba reuniendo con los emprendedores, que les estaba pidiendo los papeles. O sea, para hacer semejante obra no es fácil, ¿no? En general hay que hacer una serie de trámites. Básicamente está el estudio de impacto ambiental, que creo que muy poco o ninguno lo tiene. Tiene que estar aprobado. Entonces, el no tener el estudio de impacto ambiental sería ya una razón súper importante como para que no se pueda continuar con las obras, ¿no? Inclusive de algunas que ya están habitándose, ¿no? Así que dice que, bueno, obviamente hay que reconocer que no es fácil sentarse con los emprendedores para tratar estos temas, ¿no? Por eso yo creo que la población tenemos que acompañar estas actitudes, en principio positivas, ¿no? De tratar de frenar estos emprendimientos y tratar de avanzar lo más posible, ¿no? Sí. Para ver en todo lo que se pueda remediar luego, ¿no? Y tratar de, yo insisto mucho con eso porque hay que meterlo por todos lados, el concepto de la remediación, inclusive el tema de la expropiación, o sea, expropiar suena feo, suena setentista por ahí, pero hay leyes de expropiación y se viven expropiando cosas cuando hay un interés público, ¿no? No es nada revolucionario ni nada, está en nuestras propias leyes, ¿no? Bueno. Y es más, yo disculpame lo último, sí, con el tema de la expropiación. En todo caso también es discutible si es necesario expropiar, porque según el Código Civil, el Código de Aguas, la ley de los drenajes naturales, de protección de drenajes naturales, la demarcación de la línea de ribera, que es un tema central en esto también, que es la que define el límite entre lo público y lo privado, pues, digamos que todo lo que tiene que ver con el agua es de dominio público, ¿no? Nos pertenece a todos, nadie se puede apropiar del agua. Tal cual. Entonces, ahí hay una falla inicial que el mismo Sherman en el estudio lo menciona, ¿no? Que es un tema clave la delimitación de la línea de ribera. Entonces, todo lo que está dentro de la zona del agua, digamos, es dominio público. Todos estos emprendimientos han avanzado por sobre lo que es dominio público, con lo cual ellos no pueden alegar propiedad de algo que es dominio público y donde no se estableció correctamente, fehacientemente, la línea de ribera. Entonces también ese es otro tema que hay que analizar y tenerlo bien presente, ¿no? Bien, Jorge, bueno, te agradecemos tu tiempo, vamos a estar comunicados seguramente durante el resto del año. Eso, el tema que estás planteando es un tema de debate que se viene, ¿no? ¿Qué pasa con esas tierras que fueron apropiadas porque era de dominio público, pasaron al dominio privado? Bueno, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por difundir el tema. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.

que en realidad, viste, el barrio está rodeado de barrios privados. Está ya el Finca de Mayuy, Finca del Lago, y ahora están haciendo, está San Matías, está el Cantón, y estamos rodeados de barrios, viste, privados, y el barrio San Luis es el barrio que está afectado. ¿Por qué? Porque los country levantan a un nivel muy alto las tierras, lo cual el barrio San Luis queda en un nivel bajo. Claro, entonces es cuando empieza a llover, se queda inundadísimo acá en el barrio. Y el agua no tiene para dónde salir, digamos, ¿no? El agua no tiene para dónde drenar. Estaba antes que vengan el barrio San Matías y el barrio Cantón, a ver, no se inundaba, pero no de esta magnitud, ¿viste? Sí quedaba un poquito de agua, pero nunca se inundó de esta manera, ¿viste? Jan, te hago una pregunta. ¿Vos vivís desde hace mucho tiempo en el barrio? Vivo hace 8 años. Hace 8 años. Y más o menos los emprendimientos, ¿tenés idea desde cuando se instalaron? O sea, el cambio que hubo más o menos anteriormente y en la actualidad, ¿tuviste algún tipo de previa de eso? ¿Viste cómo fueron cambiando el barrio? ¿Cómo se empezaron a inundar más o menos? Sí. Bueno, justamente como te decía, viste, cuando yo vine a vivir el primer año acá, llovió y como te digo, viste, llovió 2-3 días, creo, y si vos ibas por ahí más al fondo, que está casi llegando al Puente Arenero, que es el que divide, cuando vos cruzás ese puente, estás en el lado de Mayuy. Y vos veías allá en el fondo que, si ponés que llovía 2-3 días, había agua, pero el agua como estaba todo en el campo, viste, era todo un campo allá en el fondo. Y ahora ya no es más campo, ahora todo es barrios privados. Es más, pusieron el asfalto ahora, la autopista nueva, que cuando vos venís de Mano Capital para la provincia, tira la autopista directamente para los barrios privados, que es el Cantón, San Matías, y eso también ayudó mucho al tema de la inundación, porque ahí había antes, era todo campo, lo cual ahora ya es asfalto y está un poco más alto. Si vos un día podés venir, o cualquier persona que pase por ahí, va a ver que la autopista está un poquito más levantado y el barrio que está al costado está más bajo. Y esto ya tus vecinos del barrio San Luis, es un barrio muy populoso, hay que decirlo, muchas familias, cuando vieron que avanzaban los emprendimientos, cuando vieron que avanzaba la autopista, ¿se veían venir que se iban a inundar más o eso fue una realidad que vivieron una vez que esto sucedió? No, sí, se lo veían venir totalmente porque, como te decía, viste, ellos veían cuando estaban haciendo los nuevos emprendimientos allá en el fondo, por ejemplo, Barrio San Matías, el Cantón y todo eso, que fueron los primeros. Los vecinos fueron para allá al fondo como a chusmear, digamos, viste, a ver qué estaban haciendo porque no se sabía bien lo que iban a hacer. Después de que se enteraron que empezaron a cavar muy profundamente la tierra y empezaron a levantar y a llenar de tierra, de tosca, todo, ahí se empezaron a dar cuenta de que estaban levantando en un nivel muy alto los terrenos esos, y después se enteraron de que iban a ser barrios privados. Además, se corría un rumor, no sé, esto es un rumor, no sé si será verdad o será mentira, si yo te digo que es verdad te miento, pero los vecinos mismos decían que querían también comprar el barrio, acá el barrio San Luis. Claro. Lo cual, los vecinos obviamente dijeron, no, si nos vienen a comprar o algo, nos vamos a vender, porque la verdad que ellos, como vos decís, viste, es un barrio muy carenciado también, pero los vecinos la verdad que aman este barrio. Jan, te hago una pregunta. Frente a estas inundaciones que los vienen castigando y cada vez más fuerte, ¿qué respuesta tuvieron desde la municipalidad? ¿Se estuvo acercando a alguien frente a la inundación inmediata y después frente a estos emprendimientos, ¿no? Claro. Bueno, la inundación del año pasado, que salió en todos lados, en los diarios y en todo eso, fue una inundación terrible que... La verdad que vos caminabas de acá del jardín, que yo estoy acá a 2 cuadras del jardín, ¿viste? Y para el fondo son como 5 o 6 cuadras más y ahí terminan lo que digamos las casas del barrio San Luis. Ahí cuando vos llegabas allá al fondo a las 6 cuadras, en el fondo en realidad no podías llegar porque el agua te llegaba pasando la cintura, ¿viste? Llegaba a 1.30 m, 1.20 m llegaba el agua. y muchas personas, muchos vecinos, amigos míos y amigos de mi viejo perdieron cocina, heladera, televisor, trajeron un montón de cosas en esa inundación, ¿viste? A nosotros nos entró, pero nos entró 5 centímetros, pero porque mi viejo levantó la casa unos 60, 70 centímetros. O sea, imagínate. Y después que pasó la inundación, tuvimos que irnos acomodando entre nosotros, porque la verdad que se cortó la luz, se cortó todo. No tuvimos comunicación de nada. Estuvimos como 3 días sin electricidad. Por consecuente, no tuvimos celular tampoco, como para poder comunicarnos. Totalmente aislados. Claro, y los vecinos que tenían por ahí teléfono, por ahí tenían un grupo electrógeno, tampoco podían conectarlo porque seguíamos inundados. Después de que yo conozco a un amigo de ahí de la municipalidad, le comenté esto de que estamos inundadísimos, nos vinieron a dar una mano y nos abrieron, viste, el jardín y la escuela para que puedan refugiarse ahí los más afectados. Porque en mi caso, yo, por ejemplo, como te dije, viste, me entró 3 centímetros el agua a casa y no nos fuimos para allá, pero sí estuve ayudando ahí, no sé, con lo que necesitaban, ¿viste? Claro, se fueron, digamos, organizando entre los mismos vecinos. Yo tuve la oportunidad estuve un par de veces ahí en la escuela y lo que supe fue que justo fue después de las vacaciones de invierno y tuvieron que dejar la escuela para que se reanuden, digamos, las clases. Mismo eso justo pasó en esa temporada y los chicos, bueno, obviamente no tuvieron clases porque las familias estaban ahí. Estuvieron creo que una semana y media, 2 semanas creo, y lo que podíamos, viste, yo soy profesor de música y soy estudiante. Y esto le comenté a mis compañeros de la escuela de música, y con mis compañeros de música vinimos porque había muchos niños y tuvimos la oportunidad de poder dar clases de música como para que ellos mismos se distrajeran, ¿viste? Y no estén pensando en la situación que estaban pasando. Porque la verdad, los mismos niños te decían que perdieron un montón de cosas. Ropa, alimento, artefactos. No, fue claro. La verdad que fue malísimo. Una madre también me comentaba esto, como... Bueno, se reanuda el ciclo lectivo, pero los chicos perdieron la mochila, los cuadernos, los útiles, no tenían nada, así que... No, perdieron absolutamente todo, y cada persona del barrio, viste, desde lo que podía, ayudaba. Por ejemplo, no sé, yo mi placar tenía 5, 10, 20 remeras, ayudaba a los chicos que no tenían... Mi vecino le sobraba un jean, bueno, le daba al chico, no. Entre nosotros nos arreglamos, ¿viste? Y cada uno aportó desde su lugar. Este barrio es un barrio chico y todos nos conocemos, ¿viste? Entonces, entre todos nos dimos la mano. Después vino la municipalidad y nos ayudó también con alimentos, con colchones. Justo era el tiempo de las elecciones, ¿viste? Y nos ayudaron con alimentos, con colchones, a los más afectados. Claro, pero no hubo, la verdad que... no hubo subsidio, Jean, de parte del municipio. Por ejemplo, en otras inundaciones, algunos municipios daban subsidios de 5.000, 10.000 pesos. Sí. ¿En este caso recibieron algún subsidio? En este caso, a los que perdieron la mayoría de cosas, artefactos y todo eso, sí tuvieron una ayuda del ANSES. Lo tuvieron que vino ANSES mismo también acá al jardín y a la escuela a hacer los papeles con las personas que perdieron todo. Iban asistentes a su casa para verificar de que perdieron cosas, ¿viste? Y verificaron, hicieron el papel, todo, y al mes o a los 2 meses, creo, no sabría decirte, creo que a los 2 meses, fueron y cobraron una plata. No sé cuánto era la ayuda. Sí, ¿y pero... cómo se están preparando para este futuro inmediato, no? Porque es sabido que en cualquier momento puede haber otra vez una fuerte lluvia sumada a una inundación. De hecho, para este fin de semana, por ejemplo, está anunciada una subestada. Ustedes capaz que no los afecta tanto la subestada, sino la lluvia. Pero, ¿qué va a pasar a futuro? Porque no se han hecho ninguna obra, los barrios privados siguen rellenando sus terrenos. ¿Ustedes qué sentimiento tienen ante esto? No, la verdad que es incertidumbre lo que tengo, porque en realidad, mira, lo que pasó este viernes llovió un rato, pero llovió fuerte, y vos veías la entrada del puente viste, el puente de acá a la entrada es un puente bajo. Y vos veías la entrada y estaba inundadísima, y dos cuadras de agua. No podía pasar, yo tuve que ir a la escuela de música a estudiar, y fui a eso de las 5 de la tarde, y cuando fui a las 5 de la tarde me tuve que sacar las zapatillas, levantarme el jean y salir hasta el puente. O sea, llueve un poco acá y ya está, y ya se está inundando. Y la verdad que cada vez que llueve o cada vez que hay pronóstico como esto, por ahí subestadas, ya estamos, los vecinos mismos levantan los artefactos arriba, los muebles, la ropa, los alimentos, la mochila de los chicos y todo eso. La verdad que es un re problema, ¿viste? Y cada vez más se van sumando más barrios. Te hago una pregunta, ¿en el barrio tienen identificada la responsabilidad de los countries en estas inundaciones? No. La verdad que los countries nunca vinieron acá, ni un representante, ni nada. No, la verdad que, es más, vos veías los barrios privados, íbamos por allá con mis amigos, con los vecinos, y veías que cuando pasaba la inundación o la lluvia, ellos drenaban el agua para afuera. Y cuando ellos drenan el agua para afuera, que está en el barrio privado, sale todo para el barrio San Luis. Porque esto está como una olla, ¿viste? Uh-huh. Nosotros estamos en el medio y alrededor está todo levantado. Entonces ellos cuando sacan el agua, nos dejan todo acá en el barrio San Luis. Sí. No, y por consecuente el agua no tiene salida para ningún otro lado. ¿Por qué? Porque está todo el río alto, está todo levantado. Claro, queda toda encajonada ahí el agua. Sí, queda todo acá. Y mala subestada por ahí también levanta mucho más el agua. Tal cual. No, te quería comentar, estábamos hablando sobre una noticia que salió en estos días en el diario El Día de Escobar, en el que el intendente Suharchuk dice como que él quiere que una de las cosas que hagan los desarrolladores de los barrios privados es hacer obras para mejorar, digamos, el daño que ellos mismos generaron. Y especialmente sobre el barrio San Luis, sobre tu barrio, quieren que se ejecute un plan hidráulico diseñado por el mismo municipio para evitar, digamos, las inundaciones. ¿Ustedes sabían algo de esto? ¿Estaban al tanto? ¿O? Sí, yo leí la noticia justo en este día, hoy. Lo vi en uno de los portales de internet. Y la verdad que la idea me pareció muy buena. La verdad que como intendente, él vino ese día de la inundación, o sea, no vino ese mismo día, vino creo que a la semana o a los 5 días, creo. Él vino a la inundación y fue hasta el fondo. Eso es lo que me gustó del intendente, que él fue, se remangó el pantalón y no, igual cuando se fue al fondo a verificar y a ver a la familia que estaban ahí, porque había muchas familias que no se querían ir de allá, por el miedo al robo y a todo eso. Claro. Y él se fue hasta allá y se remangó el pantalón todo y vino mojado, pero arriba de la cintura vino el agua. Pero él, lo que me gustó, que él estuvo acá con nosotros, nos brindó ayuda. Y respecto a la cita esa del periódico, no, la verdad que me copó, estuvo muy bueno la idea, y eso lo voy a comentar ahora en el barrio, y para que estén tranquilos, viste, por el tema de esto de cuando venga la lluvia. Ya te digo, es incertidumbre lo que tienen los vecinos. Sí, por Jean, el miedo de qué va a pasar y todo eso. Uh-huh. Jean, para cerrar, te hago una sola pregunta más. Más allá de obras puntuales para mejorar la situación del barrio San Luis, se está discutiendo y debatiendo acerca de una propuesta más de fondo, que es directamente prohibir la habilitación de nuevos barrios privados en la zona de Escobar para que no sigan levantando los terrenos. ¿Vos y tus vecinos apoyan esta iniciativa, digamos, de que no se puedan habilitar y construir más barrios privados en Escobar? Mira, no sabría decirte, viste, si estoy en contra o estoy a favor de eso. Lo que sí, que si ellos quieren hacer su propiedad privada o lo que quieran hacer, que la verdad que también se fijen en el resto del barrio, viste. Ellos, si vienen a un barrio y saben porque ellos saben lo que estamos pasando y lo que pasa, porque si no hubieran levantado como 5 metros los barrios privados. O sea, si no hubieran sabido de que acá se inundaba, nunca hubieran levantado así. Pero si ellos quieren hacerlo o no, es problema de ellos. Ahora, el tema es que ellos también se fijen en nosotros. Que ellos tengan conciencia que acá hay barrio, que acá hay chicos, que acá hay bebés. Sí. Y que acá hay familia y hay personas. Y que estaban instaladas antes previamente al country. Bueno, muchísimas gracias, Jan. La verdad, encantado de escucharte y estaremos en a tu disposición. Sí, lo que sea también que quieras comentarnos, alguna novedad al barrio o si, bueno, ante alguna nueva inundación allí, estaremos acá para darle difusión y acompañar la lucha y el reclamo, digamos, por las obras o lo que sea necesario hacer allá. Dale, muchísimas gracias. Es muy linda la radio. Bueno, muchas gracias. Chicos. Nos vemos. Bueno, muy buena entrevista, la verdad, poder hablar con damnificados directos, gente que sufre con agua hasta la cintura, hasta las rodillas, cada vez que hay fuertes sudestadas acompañadas de lluvias, producto de los barrios privados, insensibles podríamos decir, porque sabiendo lo que iban a generar no les importó y lo hicieron igual. La idea es poder ir hablando con distintos habitantes de los barrios afectados en Escobar, no solo hablar con los especialistas, con los ambientalistas, con los militantes, sino hablar con los vecinos de pie, digamos, que sufren esta problemática. Así que para eso nos pueden escribir al Facebook La Posta del Paraná, volvemos a decirlo, también tenemos un mail, lapostadelparaná@gmail.com, y también pueden comunicarse vía WhatsApp al 011-15-6005-1234. Bueno, estamos abiertos, digamos, a recibir sus llamados, que nos comenten qué está pasando en su barrio, cómo viven estas situaciones, el avance de los barrios privados. Bueno, nos vamos con un tema musical, si les parece, y volvemos en un ratito. Dale. De hombres necios, malos que pelean sin razón, van destruyendo este mundo que el Señor nos dejó, destruyendo los pilares de una civilización. Ya no hay respeto ni siquiera por un hermano, y ya ni siquiera sus culturas respetamos. Luego es más fácil olvidar de los que van quedando atrás, en desecharlos, despojarlos hasta de su dignidad. Hay miseria, date cuenta, párate un poco a mirar. Hay caminos que te muestran una oscura realidad. Repite y siente, yo nunca me leve esta presencia. Y va pa'l frente, yo un pensamiento disidente. Y el que no entiende, yo es un dirigente. Esta es mi gente y soy testigo de que está caliente hoy. Está caliente hoy. Está caliente hoy. Está caliente hoy. Necesitamos, luego es más fácil olvidar los que van quedando atrás, echarlos.

Bueno, seguimos acá hasta las 21 horas. Estamos con la Posta del Paraná, como todos los jueves. Todos los jueves, de 19 a 21 horas. Nos pueden buscar en Facebook, lo recordamos todo el tiempo, porque de verdad estamos re contentos de los mensajes que recibimos el jueves pasado, el anterior, y nos gustaría seguir recibiendo, leyendo qué es lo que piensan, qué cosas les gustaría que hablemos acá en el programa, y si quieren contarnos algo de su barrio, que eso siempre está bueno. Bueno, nos pueden escribir al WhatsApp al 011-15-6005-1234. Y en este bloque, bueno, ya adelantamos algo en la agenda cultural. Este sábado 9 hay una actividad que se viene muy grosa. Sí. Muchos artistas, multidisciplinarios también, porque va a haber pintores, escultores, de todo. Es una actividad que se llama Mujeres en los Espacios Públicos. La organiza Ensamble Cultural. Y acá estamos con dos integrantes de la organización. Tres integrantes de la organización, perdón. Estamos con Yami. ¿Cómo estás, Yami? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien. Está Nacho también y Trini, que están en la organización de este evento que se viene muy groso. Bueno, que nos quieren contar a todos acá cómo es que surge Ensamble, de qué se trata, cuál es el objetivo de la organización. Bueno, estamos muy contentos de encarar esta segunda edición de Mujeres por los Espacios Públicos. Ensamble Cultural es una organización nueva que surge hace un año y medio aproximadamente, una organización política cultural que estamos trabajando, bueno, en torno a distintos ejes, en torno a género, el espacio público. Ensamble Cultural es una de las organizaciones que forma parte de la Asamblea del Humedal, así que venimos trabajando un poco con este eje. Formamos parte también, bueno, de la Posta del Paraná, este programa, muy contento de llevarlo adelante. Y bueno, se viene ahora una actividad este fin de semana que la verdad es prometedora, es la segunda edición. Tenemos una buena lista de artistas, de músicos invitados, va a haber intervenciones, una radio abierta. Por ahí un poco, para enmarcarla, digo, ¿por qué mujeres en los espacios públicos? Bueno, discutiendo, ¿no?, entre con los compañeros, las compañeras, vemos que, bueno, vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad machista, que nos atraviesa en todo sentido. Así que, bueno, es un eje interesante para vernos las caras todos en la plaza, poder discutir esto. ¿Y qué mejor que en un espacio público? Exacto. ¿No? Que lo que decías, ¿no? Me quedé pensando por un momento esta sociedad que excluye a las mujeres de los espacios públicos. Bueno. Sí, recordemos que, como decía Nacho, esta es la segunda edición. Ensamble Cultural se inicia con esta edición de Mujeres en los Espacios Públicos y la iniciamos casi con una reflexión cotidiana, ¿no? Sobre las mujeres en todo sentido en el espacio público, desde el acoso callejero hasta la violencia de género súper explícita, o sea, temáticas que atraviesan a la mujer totalmente, ¿no? Entonces lo veíamos como necesario desde el colectivo nuestro reflexionar sobre eso, pero dar el paso y empezar a reflexionarlo socialmente, ¿no? Empezar a tratarlo desde la cultura, que me parece que es el punto de vista más interesante. Si no cambia la cultura que tenemos sobre cómo se piensa una mujer, y no vamos a cambiar por más leyes y cosas que hagamos. Entonces nos parecía importante iniciar esa reflexión. El año pasado la iniciamos con tres artistas que se coparon a hacer esta muestra de arte, que era Celeste Carrivale, María Eugenia Conradi y Checkout, que eran diferentes artes grabado, dibujo y fotografía, y estuvieron exponiendo más que nada cómo vive y cómo siente la mujer el mundo, ¿no? Que nos parecía que desde diferentes miradas de mujeres teníamos que empezar a contar cómo nos sentíamos, ¿no? Como primera aproximación. Así que iniciamos eso, nos acompañaron algunas bandas de música, algunos cortometrajes, y diferentes cosas en esa actividad. La verdad que hubo mucha gente que se acercó y que pasó. Fueron 2 días de muestra bastante interesante. Y esa primera muestra se hizo en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, que eso también se debatió mucho, porque cuando hablamos de los espacios públicos nos parecía importante empezar a dar también la discusión de qué entendemos por espacio público, porque solamente no es la calle. Hay un montón de instituciones que son públicas, municipales, y que están totalmente desperdiciadas porque no tienen ningún tipo de actividad. Y lo veíamos como una discusión que teníamos que empezar a dar. Esos órganos, esas instituciones también son nuestras. Entonces, ¿por qué no las podemos utilizar si están totalmente abandonadas y en la desidia municipal de que nos utilizan? Somos organizaciones, tenemos propuestas, queremos utilizarlas. ¿Por qué solamente organizaciones municipales pueden utilizar, o con convenio además pueden utilizar esos lugares? No, la lógica nuestra es, si son espacios del pueblo, bueno, vamos a hacerlos realmente del pueblo y empezar a llevar propuesta. Y esta vez se elige la Plaza de Escobar, la Plaza San Martín. Sí, nos parecía importante primero por la magnitud que va a tener la muestra. Va a ser una muestra muy grande con muchos artistas, que ahora Yomi nos va a contar en detalle un poco más de quiénes se tratan. Pero nos parecía importante también hacerlo en un lugar público y abierto, con todas las problemáticas que trae, ¿no? Porque es una muestra en un espacio público que, si llueve, como ya habíamos comentado antes, lo tenemos que pasar para otro día, y los peligros de estar en la calle y demás, o sea, en un espacio con... Al aire libre, o sea, peligros, y digo... Con el pronóstico de tormenta. Claro, con el pronóstico de tormenta y con una ambición tan grande de exponer tantas obras y de tantos artistas y pinturas en vivo y demás. Entonces lo veíamos como ambicioso, pero también súper realizable. Y lo veíamos como una necesidad a nivel cultural, iniciar eso. Buenísimo. Bueno, Yami, ¿querés contarnos qué artistas van a estar exponiendo o van a estar participando de esta nueva edición de Mujeres en los Espacios Públicos? Bueno, en esta segunda edición... Están convocados más de 30 artistas, la propuesta es superadora. Ya confirmaron más de 30, ahora les voy a contar algunos de los que se van a estar presentando. Y además habrá radio abierta, habrá un taller que lo darán algunas de las operadoras en violencia familiar y social. El taller es de sensibilización de violencia de género. Y además tenemos propuestas musicales varias que van a estar acompañando la tarde, entre ellos Diego Frías, Farro Master Max, Carlis Tule, Lúcuma y Margarita, Camila Farias Gómez y Diego Costa. Sí, tengamos en cuenta que desde el Facebook de Ensamble Cultural estamos compartiendo todos los artistas que se van sumando. Dicho sea de paso, uno de los artistas, Diego Frías, que se copó mucho con la propuesta y va a estar presentando un tema que le hizo a la vecina de Mashuit, Paula, que nosotros ya estuvimos cubriendo la noticia, sí, sobre... Estuvimos hablando con su hija, Adriana Cufré. Creo que fue nuestro primer programa que pudimos hablar con ella sobre este caso de un intento de violación hacia esta mujer, y Paula, que todavía se encuentra en recuperación. Sí, bueno, nada, y para sensibilizar sobre la temática, va a estar haciendo una canción referida al tema, la vecina. Nada, muchos artistas, como decía Yami, en lo que es música, van a estar de diferentes palos, diferentes ondas. Tenemos un grupo de raperos. Así ah, que, buenísimo. No, estamos totalmente... Viene con todo. Hay para todos los gustos. Sí. Buenísimo. Y bueno, va a estar la radio abierta también. La radio abierta también. Bueno, los artistas que van a estar presentando sus obras, algunos son... Kike Gurevich, que creo que lo comentamos, sí, recién, va a estar presente. Así es, Kike Gurevich, Juan Manuel Díaz Puerta, Victoria Clarazó, Cat, Silvina Ansay, Viga Rey. Bueno, en realidad la lista es muy larga, sí, podríamos seguir. Más de 30, más, ¿no? De 30. Sí, sí, sí. Y Viga Rey va a estar haciendo una... Pintura en vivo. Vamos a tener, no sé si 3 o 4 artistas que van a estar en vivo pintando. Así que genial. Se las trae. Genial, bueno, quiero ver también los laburos de los otros artistas, porque a Viga conozco lo que hace y me encanta, me parece que es genial. Bueno, vamos a ver ese día qué pasa. A ver qué pasa. Agrego también que va a estar participando también de esta actividad Proyecto Aligüen, que es una organización educativa que tiene un proyecto de educación popular. Va a estar trabajando, bueno, participando con la radio abierta, y nos va a traer también unas propuestas, y va a estar participando también La Máquina, con la biblioteca La Máquina de Garín, una biblioteca popular autogestionada que está ahí en el barrio, y nos trae la biblioteca itinerante. Qué bueno. Y varias propuestas. Buenísimo. Y bueno, esto, lo de la radio abierta, me parece importante también que para la gente que nos está escuchando, que quien esté ahí, que pase o que quiera contar algo, es un micrófono abierto, digamos. Está abierto a que quien quiera pueda participar, pueda hablar, pueda hacer uso de esa herramienta. Así es. Agrego, sí, también que no solo va a estar la radio abierta, sino que desde acá, desde FM Radioactiva, se va a estar pasando, digamos, cubriendo, un poco, cubriendo el evento, toda la jornada, así que también podrán escucharlo acá por la radio. Sí, dicho sea de paso, cuando pensamos esta propuesta y dijimos que tenía que ser superadora y convocamos a toda esta cantidad de artistas, fue con el mensaje de que cualquier persona o artista o demás que se identificara con esta propuesta, con esta temática, que tenía que participar. Por eso fue tan amplia y por eso hubo tanta gente que le está apostando a esto, a traducirlo en un mensaje cultural y a decir basta de violencias en todo sentido. Así que, nada, contentos y orgullosos de la propuesta. Buenísimo. Bueno, allí estaremos. Y también para recordar todos que si llueve, se suspende, se pasa para el siguiente sábado. Sábado 16, exacto. Así que, bueno, nos vamos a un tema musical y volvemos. Fuiste pa'l norte, te alejas de mi patria, no quieres tu país. Estás pendiente de España y del amo de París. Ajá, ajá, eres un mojón, ajá. Es así, es así, ajá, es así, eres un mojón. Criticas y criticas, pero no edificas. Difamas mi país y eso no se justifica. El mismo país que te dio pasaporte seguro pa' irte pa' Europa, seguro pa' irte pa'l norte. Mientras estuviste aquí, nunca hiciste un aporte, nada para la cultura, la educación o el deporte, ni para las escuelas de muchas niñas y niños que carecen muchas cosas, entre ellas el cariño. Aquí se trabaja desde la sierra y a ti no te gusta ensuciar las uñas de tierra. Aquí se invierte en los niños por el fruto, pa' que no sean como tú, vende patria, bruto. Aquí se trabaja con buena educación, pa' que los niños que en la escuela tengan buena formación. Aquí se invierte con corazón y pulmón, pa' que Latinoamérica entera sea una sola nación. Te quejas de mi patria, pero no luchas por ella. Te alejas, te vas más lejos que una estrella. Te alejas de mi patria, no quieres tu nación. Resaltas los problemas, pero no das solución. Te alejas de mi patria porque no tienes soporte. Te alejas, seguro te fuiste pa'l norte. Te alejas de mi patria, no quieres tu país. Estás pendiente de España y del amo de un país. Ajá, ajá, eres un mojón, ajá. Es así, es así, ajá, es así. Tú haces falta en tu país, no más gastes tu energía. Tú deberías empujar nuestra carroza y no la empresa de otro que te explota y que te goza. Al final tú solo quieres ser como ellos, y ellos siempre te verán como un pobre plebeyo, un pelagato, chica, un pobre novato que se fue para Europa solo para fregar los platos. Ellos te llamarán, gritarán sudaca, que para ellos es lo mismo, un sinónimo de cloaca. El único ridículo que se fue con maleta, graduado con un título pa' limpiar la poceta. Y no es que tu trabajo sea indigno, pero es que tú de tu patria no te sabes ni el himno. No importa, para ti siempre aquí habrá un empleo, aunque tú digas allá que aquí todo está feo. Aquí en mi tierra no hace falta el trabajo, aquí hace falta es trabajar para salir de abajo. Te fuiste a buscar progreso y libertad, buscando preñar cualquiera por tu nacionalidad. Yo a otro país me iría si mi trabajo lo amerita, pero no me quedaría, solo estaría de visita, porque mi cuerpo, mi alma, mi corazón me grita que mi familia, mi pueblo, mi país me necesita. Ajá, ajá, eres un mojón, ajá. Es así, es así, ajá. parte del problema o de la solución. Solo te tomo un segundo, la decisión. La decisión puede ser parte de esta tierra o ser su destrucción. Son tiempos de revolución. Puedes cambiar, puedes transformar, puedes ayudar, puedes intervenir tu realidad más cerca del origen y lejos de la ciudad. Puedes cambiar, puedes transformar, puedes ayudar, puedes intervenir tu realidad mucho más allá. Puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Ay, que la cosa está mala, chico, aquí no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Ojalá podamos verlo otra vez. Último bloque, La Posta del Paraná. Y nos quedó el bloque de noticias para charlar un poco qué estuvo pasando esta semana. Ayer hubo una marcha por el boleto estudiantil desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, y bueno, se reclamó la implementación de un boleto estudiantil, no solo para los estudiantes, sino también para las personas que trabajan en estas instituciones, el personal no docente. Y el FIT presentó un proyecto en la legislatura porteña para, digamos, avanzar con esto. También otro de los de las cosas que estuvieron pasando en el litoral argentino, en Entre Ríos especialmente, hay muchísimos afectados por las inundaciones. Hay evacuados en la ciudad de La Paz, ahí en Entre Ríos, es la ciudad más afectada de la provincia, y se calcula que serán alrededor de 9.000 los afectados por, bueno, la crecida del Paraná también. El desborde de arroyos y bueno, el agua que no para de caer. También recordemos el conflicto de auxiliares docentes en las escuelas. Está habiendo un problema bastante importante respecto a eso. Se están haciendo descuentos masivos. La medida de fuerza tomada por diferentes gremios docentes es de paro, pero... Sí, que la movilización fue el día lunes, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, con nula difusión de los grandes medios, más que nada sustentada la cobertura a través de los medios alternativos. Redes sociales, redes también. Redes sociales. Muy masiva la movilización. Sí, sí. Últimamente la cuestión del poder de los medios para imponer agendas se viene viendo como nunca, ¿no? No, y además, para tener en cuenta este conflicto, es que se les está haciendo la quita de haberes del 70%, no se les está descontando el día de trabajo, sino se les está haciendo una quita absoluta. O sea, un docente que gana 9.000, 10.000 pesos, un auxiliar que gana 9.000, 10.000 pesos, está pasando a cobrar 2.000 pesos. O sea, realidades así estamos escuchando. Así que un conflicto que un gobierno bonaerense que quiere disciplinar, y con la quita de haberes como instrumento. Así que para tenerlo en cuenta, para sumarnos al reclamo que se está llevando y para visibilizar este tipo de prácticas que están teniendo desde el gobierno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí. Otra de las noticias fuertes de la semana, la más fuerte de todas, es nuestro presidente, ¿no? ¿Qué pasó, Trini? Sí, también, más que nuestro presidente, la sesión escandalosa que hubo en Diputados, que finalmente ratificó el decreto que en diciembre pasado era la ley de servicios de comunidad audiovisual. No comunicación sé si, audiovisual. Comunicación audiovisual. Sí. No sé si recuerdan que desde el 2010 está la ley, como recién decíamos, y en diciembre se decretó este decreto de necesidad de urgencia de Macri, el cual cambió toda la forma de la ley, toda la naturaleza de la ley, la cambió absolutamente toda con este decreto, pasando a no existir más el ente regulador que es la AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y se elimina, se diluye, digamos, esta autoridad y crean el Ente Nacional de Comunicaciones, ¿no? Sí, a cargo de una persona que no conoce absolutamente nada del tema. Y la ley que se anuló, hay que decir que fue discutida y peleada durante 30 años, ¿no? Había armado la coalición por la nueva ley de redifusión para anular la ley de la dictadura. Una lucha que uno de los puntales fueron las radios comunitarias agrupadas en el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. De a poco fue logrando sustento, de a poco, al mismo tiempo que el gobierno nacional se peleaba con Clarín, le empezó a dar un poco más de fuerza a esta ley, también como para hacerle la contra a Clarín. Bueno, la cuestión es que salió una ley muy festejada por distintos sectores sociales, también muy festejada por los pueblos originarios, porque abrió un capítulo específico que era la comunicación con identidad. Militaron jóvenes indígenas comunicadores de distintas provincias del país, militaron esta ley para que haya un capítulo específico que le daba poder a las comunidades indígenas para tener sus propias radios. Bueno, todo eso eliminado de un plumazo. Estuve viendo quiénes votaron a favor y en contra. Sí, para tener en cuenta, digamos que fueron casi 5 o 6 años de una discusión de esta ley para llegar a un acuerdo. Por eso decimos que es una de las leyes más democráticas, porque hubo amplia discusión de esto y de varios sectores, distintos sectores, como decía Pablo, para llegar a esta ley. Por eso es tan importante lo que está pasando. Claro, y participó la comunidad de pueblos originarios, universidades, o sea, se escuchó a todas las voces. Exactamente. Sí, y como decíamos, lo escandalosa que tiene esta sesión que se decidió esto es, primero, cómo se votó, ¿no? Generalmente siempre se vota por un botón para identificar qué es lo que dice cada diputado, y en esta sesión no fue así, sino fue alzar la mano para ver quiénes estaban de acuerdo y quiénes no. Y otra vez tenemos el decisivo apoyo de Massa, que sigue como aliado indiscutible de las propuestas macristas, ¿no? Sí, pero hubo también muchísimas ausencias en el recinto. O sea, la ley se votó, pero había como 50 legisladores que no estuvieron presentes. Votaron negativamente solamente 12 o 15 legisladores. Votó en contra desde Margarita Stolbizer. Hasta el Frente de Izquierda. Frente de Izquierda. Muy pocos concejales del justicialismo. Por ejemplo, Diana Conti votó en contra, pero muchos otros directamente o no fueron o se abstuvieron, como Bocio, hasta hace poco kirchnerista, y ahora distanciándose. Muchas abstenciones del peronismo, digamos, que se está distanciando del kirchnerismo. Así que, bueno, esta situación, la aplicación de este DNU 267, como afecta completamente al desarrollo de medios como este mismo que desde el cual nosotros estamos emitiendo, ¿no? Las radios comunitarias, los medios alternativos, que bueno, lamentablemente la ley de servicio de comunicación audiovisual no se había podido implementar en su totalidad, en su completitud, y bueno, ahora esto implica un retroceso. ¿Un retroceso por qué? Porque está afectando a la pluralidad de voces. Estamos diciendo que a partir de ahora volvemos a, durante años después de la dictadura, se escucharon corporaciones, volvemos a escuchar a corporaciones, 5 canales de televisión que transmiten lo mismo, 5 radios que están diciendo lo mismo, y corporaciones que estamos diciendo que están bancadas por intereses políticos y económicos, ¿no? Por eso son corporaciones. No se escuchan más las voces del pueblo, las voces alternativas, las otras voces que hacen la pluralidad, ¿no? Entonces volvemos a la concentración de los de poder. Sí, también hay que decir que la ley del kirchnerismo no se estaba aplicando correctamente, ¿no? O sea que esta pluralidad de voces todavía faltaba poderlo ser coherente con esto, consecuente. Pero bueno, claramente el camino del macrismo no es mejorar la ley de medios del kirchnerismo, sino todo lo contrario, ir para otra dirección. Medida que va de la mano también, por ejemplo, del cierre de la transmisión de Telesur en Argentina. la entrega de las transmisiones de partidos de fútbol nuevamente al grupo Clarín. Sí, eso la verdad es escandaloso que se estén pasando por canales de televisión como Telefe, Canal 3 y demás, y se estén llevando toda la pauta publicitaria, se le estén llevando canales cuando toda la plata la está poniendo el Estado. La verdad que eso es más que escandaloso y más que evidente para cualquier persona que se pone a ver un partido de fútbol en la televisión, es escandaloso. Y algo de lo que no podemos dejar de hacernos ecos es la imputación a nuestro presidente Mauricio Macri. El diputado del Frente para la Victoria, Darío Martínez, denunció a Macri por las sociedades offshore que bueno, nos enteramos, fue en esta semana, del caso de los papeles de Panamá. El domingo, ¿no? Creo que fue el domingo que sale a la luz esta investigación internacional, que en realidad podría haber salido a la luz en noviembre, capaz que podría haber cambiado el curso de la elección, porque Macri ganó con votos muy ajustados. Esto es impresionante cómo los medios y también la justicia está beneficiando al gobierno para llevar la atención a otro lado. Entonces ahora está toda la atención puesta en las detenciones o en las declaraciones de Lázaro Báez y otros ex funcionarios o muy cercanos al matrimonio presidencial. Y pareciera ser que acá esto no está teniendo la atención debida cuando los medios internacionales en las primeras planas permanentemente ponen a Macri como una de las figuras principales de este escándalo. Sí, tengamos en cuenta un gobierno que gana las elecciones con dichos y específicamente hablando sobre lo que es la corrupción y posicionándose en contra de la corrupción y la corrupción como un problema estructural del ex gobierno y un montón de situaciones más, digamos que hoy se ve envuelto en un escándalo impresionante y no está dando declaraciones específicas sobre la cuestión, ¿no? Escuchamos todas voces por afuera de lo que supuestamente la participación que tenía y demás, pero... Y bueno, y justamente todo esto ocultado por el velo de los medios de comunicación que actúan con complicidad frente a este hecho porque no le están dando, digamos, la espectacularidad que se le está dando a casos como el de Lázaro Báez. Y todo esto es un combo explosivo sumado al descontento que estuvo siendo cada vez más visible por los aumentos de tarifas, de transporte, de luz, de gas. Los medios estaban empezando a hablar de esto. De hecho, hay un informe de la UCA que habla de la cantidad de pobres nuevos, digamos, que creó en estos últimos tres meses, solamente tres meses. Sí. Datos que eran utilizados por la oposición anterior, que ahora es oficialismo, para cuestionar al kirchnerismo. Hablaban de este mismo sector, la UCA. Bueno, la UCA habla de que el macrismo generó un montón de pobres. Tengamos en cuenta esa nota que sacó La Nación, donde referencia las estadísticas de la UCA, que específicamente los datos que sacan es previo a los despidos masivos que hubo. O sea que no se están contemplando la mayor parte de los despidos que hubo. Así que ni tampoco los aumentos, el tarifazo. Los tarifazos que hubo. Así que para tenerlo en cuenta que previo a la cantidad de despidos masivos y previo al tarifazo ya había el porcentaje que estaba diciendo Pablo. Así que bueno, se avecina, la verdad, momentos muy duros para todos. Bueno, si nuestro... se ha terminado nuestro tiempo. Sí, se va terminando el programa. Les recordábamos nuevamente La Posta del Paraná en Facebook. Estamos todos los jueves por acá por Radio Activa 96.9 desde el colectivo cultural de Ingeniero Maschwitz. Y bueno, nos vamos despidiendo. Ha sido un gusto. Y buenas noches. Vamos a escuchar una canción un poco alegre, ¿no? Porque venimos con temas por ahí un poco complicados. ¿Con qué nos venís, Pablo? Los cumbiancheros del oeste de la provincia de Neuquén. Me encantó. Ahí vamos.